recibidos hijos. Hemos dicho cómo el Santo Evangelio en su conjunto es una parábola en acción. Quiere decir que no es solamente un relato histórico, sino que es vida. Es decir, que Jesús vive, revive, debe vivir en cada uno de nosotros lo que Él, según el Evangelio, dijo e hizo. También tenemos que leer, meditar el Santo Evangelio, haciendo pausa, diría, en cada palabra, en cada punto y coma, podríamos decir, con esos puntos suspensivos que están ahí, porque, como sabemos, el Evangelio es un resumen resumidísimo de todo lo que Jesús dijo e hizo. A petición de los primeros cristianos, les dirían a los apóstoles: dejarnos algo escrito para tener nosotros después nuestros hijos, y así, de generación en generación, hasta hoy, hasta el fin del mundo. De esa manera, el Evangelio cobra vida. El corazón de Jesús parece como que palpita. Y por eso, una vez más, San Ignacio nos enseña y nos recuerda la aplicación de los sentidos, de los cuales ya hemos hablado, pero es bueno tenerlo siempre en cuenta. ¿Cómo tenemos que leer el Evangelio? Con los cinco sentidos, no basta leerlo. Es decir, con todo nuestro ser, haciéndolo vida, ver, oír, oler, gustar, tocar a Cristo, a Jesús, a través de su palabra. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo. Pausa. Uno puede decir, bueno, está, se sentó y dice, ¿qué hizo? Para un poco, para un poco, pero un poco. Se sentó. Se sentó frente a la sala del tesoro del templo. ¿Y por qué se sentó? ¿Porque estaba cansado? Pues seguramente, seguramente. Pero esta expresión de se sentó aparece bastantes veces en el Santo Evangelio. Por ejemplo, ahora recuerdo el caso de la samaritana. Y Jesús se sentó junto al brocal del pozo. Se sentó. Porque siempre su valor, sí, bueno, pero sobre todo, porque estaba esperando a esta ovejita perdida, ¿no? Y era esta de una mujer y la estaba esperando. Algo así como un novio, ¿no? Espera a su novia, a su amor. Y Jesús se toma todo el tiempo, se sienta, y cuántas veces se habrá sentado esperándome a mí, tal vez. De una u otra forma, esa paciencia de Dios, de Jesús que está sentado esperando a ver si viene, a ver si viene, a ver si llega. Algo así como el padre dijo, pródigo de la palabra, pendiente a lo lejos, a ver si llega, si vuelve el hijo, a ver, llega. Esa actitud, esa santa paciencia de Jesús, como hasta en la cruz estuvo esperando. ¿A quién estuvo esperando en la cruz? ¿A quién estuvo esperando en la cruz, al guardado, en realidad a los sacramentos. Pero de hecho, solamente desde la derecha se convirtió. Jesús espera y espera y espera. Mi mirada, segundo aspecto. Jesús se sentó y miraba. Esto es también tan importante, y tan importante en nuestra vida espiritual, en mi vida espiritual, que Jesús siempre me está mirando, siempre me está mirando. Qué contemplación tan hermosa entre tantas, solamente de las miradas del Señor, las miradas del Señor, aunque es la mano, miradas de ternura, miradas de ira contra los fariseos, miradas de paciencia. Y cuántos matices en esos ojos, divinos y humanos. ¿Y qué miraba Jesús? ¿Cómo la gente depositaba su limosna? No lo que depositaba, sino cómo, el cómo. Jesús mira cómo hago mi oración. Miraban el cómo hago la oración, no si la he hecho, sino cómo la hago. Miraba cómo entraba la gente en el templo, con qué disposición interior entraba. Podríamos decir cómo hay formas, o mejor dicho, deformaciones, modos de entrar en el templo, que a Jesús no le pueden agradar de ninguna manera. Porque puede entrar en el templo, podríamos entrar en el templo, como muchas veces también, siempre, por mera obligación, por obligación. Yo lo he escuchado más de una vez, muchas veces en mi vida, y estoy hablando de los católicos. Vuelve la señora de misa, antes cuando llevaban el velo, lo saca, ay, hija, ya tengo la misa el domingo, ya me he quitado un peso de encima. Y lo dice con toda sinceridad, se ha quitado un peso de encima. Esto me hace acordar también, un paréntesis, ¿no? Cuando a veces en la confesión, en el sacramento, no es que esté mal, pero también hay un aspecto que cuando el sacerdote dice como penitencia, después de confesar el penitente, como penitencia, reza tres avemarías a la Virgen. Le digo, como penitencia, rezar a mi madre, rezar a ese María, eso es una penitencia, eso es un gusto. Me explico lo que quiero decir. También hay penitencia, ¿por qué? Porque la penitencia no significa algo que necesariamente tiene que costar o que tiene que molestar o que es. No. Penitencia es, puede ser una cosa muy agradable y muy dulce para el alma. Otra manera también de entrar en el templo, como Jesús veía, hemos dicho primero, una obligación, cumplir la ley de Moisés, pero se quedaban muchas veces en la letra, ya la obligación, ya cumplí, ya está, ya tengo una misa, ahora ya puedo tener todo el día libre, al punto de que la Iglesia, desde tantos años, anticipó la posibilidad de cumplir con el precepto dominical al sábado, como sabemos, ¿Por qué? Porque si no, el sábado, el domingo la gente se va temprano, se va al picnic, se va por ahí no sé dónde, a de vacación, a pasar el domingo al campo y la misa, ¿qué pasa? Para que no la pierdan, pues la puso el sábado. Bueno, lo normal es el domingo, pero no se puede cumplir el sábado, sí, cumple con la letra, pero el espíritu, pudiendo ir el domingo, lo normal es el domingo, que es el día del Señor. Dominus domingo, Señor, el día del Señor, por diferencia de toda la semana, como el sábado y el agosto. Los judíos, son aspectos que ciertamente pasaban, diríamos así, por la que esa mirada de Jesús en el templo. Y también, además de la obligación, la rutina. Ay, la rutina. La rutina es una amenaza, diríamos, como una especie de policía de nuestra vida espiritual. Que uno lo hace, pero ya rutinariamente. Por ejemplo, el Santo Rosario. Con los pastorcitos de Fátima. Y la Virgen se apareció en el todo reto, ¿no? Los pastorcitos. Se dio cuenta, Lucía. Porque ellos sabían jugar, eran criaturas. La Virgen aprovechó. Porque ya rezaba el rosario, y uno decía, que será el María, decía Santa María, pero no lo estaba entero. Sí, dos minutos le despachaba el rosario. Y la Virgen le dio un reto. Entonces, lo vamos expresando en toda la María entero y bien estado, ¿eh? Que a propósito, es una cosa que no se dice, no se recuerda, porque será, yo sí lo recuerdo, porque ellos lo cuentan, su lucida, sus memorias, cómo tuvieron la visión del infierno, no por ellos, que eran unas criaturas inocentes, sino por los pecadores y para que rezasen, sobre todo en aquella época, por la conversión de Rusia, Matea, como dice, etc. La Virgen se podía reaparecer cuantas veces y con mayor razón. Hoy día todavía. Esa mirada de Jesús, del cómo la gente depositaba su vida. Por eso, lo que a Jesús me interesa no es tanto el cuándo, también, pero no es lo más importante, sino el cómo. Cómo depositar su vida. Muchos ricos daban en abundancia. Y una viuda de condición humilde, y colocó dos pequeñas monedas, se llamaban en arameo leptas, dos pequeñas monedas de cobre, insignificante. Pero, ¿cómo daba y depositaba esta limosna? Y entonces, concluye el Evangelio, entonces, después de un rato, llamó a sus discípulos. La preocupación de Jesús, de que los discípulos no pierdan oportunidad, no pierdan ocasión para formarse, para santificarse y para predicar al pueblo. Y la pedagogía de Jesús en los hechos, no solamente en las palabras, los hechos, y en los detalles, aun los más insignificantes, aun aquellos que uno no da importancia. Dice, bueno, pues un detalle que tiene importancia. Para Jesús, el detalle es el símbolo, es el signo, es la demostración del verdadero amor. Y esto lo entendemos muy bien en el amor meramente humano. Cuando en la vida de familia, no solamente en la vida espiritual, sino en la vida de familia, en el matrimonio, etcétera, entre los amigos, en todo momento, cuando no hay detalles, quiere decir que el amor no es muy grande. Porque si fuera más grande, se notaría en el detalle. el Evangelio, tengo que terminar, por supuesto, está lleno del texto de detalles que a uno se le pasaría por encima o por debajo, porque siendo no tiene importancia. Tiene mucha importancia en el lenguaje y en la vida del amor, el detalle, ¿no? Ese detalle que la gente ni siquiera se da cuenta. El modo como la esposa le pone el floreo al esposo cuando viene, decía que se queda el detalle en la mesa, el modo de poner en el cubierto el detalle, la florcita, el detalle. Eso es lo que conserva, lo que renueva, lo que mantiene el amor vivo, para que no se vaya deteriorando por la polilla de la rutina. En la vida espiritual lo es. De la rutina a la tibieza, no hay más que un paso. La rutina engendra la tibieza. Y de la tibieza, si no se la combate a tiempo, al tedio vite, el tedio de la vida, el tedio, el hastío de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Tampoco más ni más. Rutina, tibieza, tedio. Que Dios nos libre del tedio. De caer en el tedio. Que se hace, lo espiritual se hace tedioso. Cuántas veces, también poniendo ejemplos de lo dicho, la gente que comenta, ay, esta misa no termina nunca. Joder, esta homilía no termina nunca. Por eso yo voy a partir de hace unos días que descubrí una parroquia en donde la misa en 20 minutos, ¡pum!, ya está liquidada. Y otra cosa, no hay cosa. La media rápida, la misa, pum, pum, pum, yo he visto cuántas veces en mi vida, en milagro, ¿no? Es decir, misas estas así como eléctricas, parece que el cura está en ese paso. Una furia. Termina la misa, el cura bien por hora, y él mismo ahí, no sé ya por qué, pues lo hacemos aquí, ¿no? Ahí pues, por los corporales, apaga las entregas con toda la tela que se pita, bla, bla, y se va a la sacristía, pero ¿dónde vas? A lo mejor hay un partido de fútbol que te revisa, bueno. No quiero ser malo, y la gente me envía culpa. Pero el peligro de la no está. Jesús se sienta, mira y llama. Se sienta como que no tiene otra cosa que hacer. Se sienta para mí como si tuviese otra cosa que hacer. Mira, es decir, observa. Es más que mirar, se fija, está pendiente, no como un juez para castigar, no, no es eso. No. Eso vendrá al fin de la vida, pero él no. Se sienta con un rostro amoroso, cariñoso, hermoso, simpático. Ahí está, nada lo que sí. Como una mamá que está mirando a sus chiquitos. Se sienta a mirar. A ver cómo rezo, cómo oigo misa, y cómo hago la caridad, y cómo o no como visito a tal enfermo, etcétera, etcétera. Jesús está mirándome con mucho amor, con mucho cariño, y con ese deseo, dándome inspiraciones, enviándome permanentemente su Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, sugiriéndome obras buenas y siempre buscando lo que más, Ignacio, lo que más gloria da al Padre y a mí, en el Espíritu. Y entonces, al ver esta pobre viuda, que colocó esas dos moneditas insignificantes, pero con qué amor. Tal es así que dice, entonces, que es de amor. ¿Por qué dice entonces? Para marcar el instante, es decir, cuando ella pone las monedas, entonces lo llama. Entonces, llama a sus discípulos y les dijo: os aseguro que esta pobre señora ha puesto más que cualquiera de los otros. Cientos de cachones, ¿verdad? Que incluso hacía muchas veces por ostentación, para hacerse notar, como la oración del fariseo, la palabra: Señor, te doy gracias, porque no soy como fulano, como mengano, no soy como esto y tal. Es fácil, ¿no? No se darse cuenta, siempre, como digo muchas veces, y digo a mí mismo, si nos comparamos con los que están alejados de Dios, somos unos santos. Pero si nos comparamos con los santos, no sé. Todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. ¿Cuánto, Padre? No se trata de cuánto. Ese todo significa amor. Hay que darlo todo, hay que hacer todo por amor. Pero los ricos entonces, Padre, ¿no se puede sacrificar? Por supuesto. ¿No hay santos ricos? Sí. Pero, comparados con los santos pobres, es natural, es muchísimo. Por eso también hacen sacrificios de las colgadas de los banderas, de las cadenas y cadenas, el apego a la riqueza, el apego a la... Entonces, no está mal. Los santos ricos, reyes, y más lejos, santos, anunciados por la iglesia, que han dado a los pobres y cuando Dios les ha dado para dar. Doy, recibo para dar. Ella dio todo lo que poseía. Ese todo es el nombre y el precio del verdadero amor. La Santísima Virgen, claro está, es el ejemplo. Al leer lo que hizo esta buena mujer, esta pobre viuda, uno piensa automáticamente y entonces en su bendita madre, nuestra madre la Virgen, calladita, vivió, no un momento en el templo, cuando, como esta pobre viuda, sino toda su vida, la Virgen vivió en su casita humilde de Nazaret, en esos 30 años de cielo, de vida oculta de Jesús. La vivió, digo, justamente de la misma manera y mucho más. Era la madre de Dios. El detalle en las cosas ordinarias de la vida. Y eso es la santidad. El amar a Dios sobre todas las cosas no es sino hacerlo todo por amor. Y un amor que debe ir siempre creciendo de más en más, hasta la hora de la muerte, que es y debe ser la hora de nuestra muerte, el supremo acto de amor. Te amo tanto, Jesús mío, que te doy lo mejor que tengo, que tú me has dado, que es la vida. Eso es servicio. El Señor lo conceda. Amén.